Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir hablando de fútbol y vamos a quedarnos con una de las principales atracciones que en principio iba a tener la temporada. Hablamos de la creación para este curso de un segundo equipo senior dentro de la familia del Ubrique Unión Deportiva, el Senior B, que en principio va a competir en la tercera andaluza y va a iniciar un proyecto que ha sido promovido por un grupo de jugadores que ya pasaban de esa edad juvenil, al que se han ido sumando otros tantos hasta formar una plantilla bastante, bastante amplia y muy ilusionada con esta nueva iniciativa que, ya decimos, puede aportar mucho al deporte ubriqueño, al fútbol ubriqueño, porque en principio, por un lado, da salida a esos jugadores juveniles que ya pasaban la edad y se encontraban sin equipo cuando su intención era seguir jugando al fútbol, y por otro, pues va a permitir también al Senior A tener ahí un referente por si necesita tirar de jugadores y con jugadores ya con cierta experiencia en la competición senior, porque estarán compitiendo, como decimos, en esa tercera andaluza. Enseguida vamos a quedarnos con esto, pero antes recordar también, ya lo hacíamos en el día de ayer, cómo está condicionando las nuevas restricciones de 2 semanas para acá a lo que había previamente establecido en los calendarios futbolísticos por parte de la Federación Andaluza de Fútbol. El ejemplo más claro lo tenemos con el Senior. De 4 jornadas ha podido disputar 2 partidos y ahora se tiene la duda de qué va a pasar con las 2 próximas jornadas. Este fin de semana le tocaría desplazamiento al Torno para enfrentarse al Torno 2009, y hasta ahora el conjunto de la pedanía jerezana está aplazando todos sus partidos por la situación que se vive en este núcleo urbano. E igual le ocurre al Trebujena. En Trebujena también, y además fue de las primeras localidades también que tuvo que implantar una serie de medidas bastante restrictivas, y también está aplazando sus partidos, sobre todo porque no tiene disponibilidad de usar las instalaciones deportivas de la localidad trebujenera, porque el ayuntamiento las cerró en su día. El Trebujena también está aplazando sus partidos, como decimos, y será el siguiente rival del Ubrique Unión Deportiva aquí en casa. Por lo tanto, ahora se abre un periodo de incertidumbre sobre si el Ubrique Unión Deportiva va a poder seguir compitiendo o va a tener que parar otra vez, como ha ocurrido en estas 2 semanas anteriores. Eso en cuanto al, como decimos, al señor A. En cuanto al juvenil, que también tendría ya que haber comenzado, tendría que haber disputado 2 jornadas, este fin de semana se disputaría la tercera, que también ha sido aplazada antes de que se dispute. Es decir, ya debería, como decimos, tener 2 jornadas disputadas, no ha jugado ningún partido, la liga se retrasa al menos 3 semanas. Muchos barajan la posibilidad de que el fin de semana del 28 y 29 pues ya se pueda reanudar las competiciones o en mucho caso comenzar. Pero bueno, eso se basa sobre todo en que estas nuevas medidas restrictivas en principio finalizan el próximo lunes. Pero después habrá que ver si se mantienen o si, por otro lado, se endurecen o finalmente se elimina esa restricción para lo que son los desplazamientos, esos confinamientos perimetrales. Otras categorías que se han visto afectadas, en este caso, la categoría cadete, comenzaría este fin de semana, sería su primera jornada, también ha sido aplazada. En esta categoría tenemos 2 equipos, el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva. El Juvenil B también empezaría este fin de semana, aunque en todo caso al Ubrique Unión Deportiva no le tocaría jugar porque la primera jornada descansa. Así que comenzaría el 29 de noviembre, está por ver, perdón, si finalmente se mantiene esta fecha. Y el 28 de noviembre se supone, o en principio está prevista, el inicio de la liga en categoría infantil, que afectaría al Ubrique Unión Deportiva y al Deportivo Ubriqueño. El resto de categorías, pues todavía no tiene fecha establecida de inicio, y más, si la tuviera, pues se encontraría en la misma situación. Y ya, metiéndonos en el fútbol sala, también el pasado fin de semana tenía que haber empezado la segunda andaluza femenina, pero se aplazó. Este fin de semana sería la segunda jornada, supondría también el estreno del Ubrique Fútbol Sala, que en la primera jornada descansaba, pero también se va a aplazar. Es decir, todo lo previsto en el calendario deportivo para este mes de noviembre prácticamente, salvo la competición del Señor A, se está aplazando. Veremos si en diciembre o la última semana de noviembre ya se puede retomar la competición o esto se va a alargar aún más en el tiempo. Y como decimos, un equipo que ya tendría que empezar este fin de semana es el Ubrique Unión Deportiva Señor B. Un proyecto ilusionante del que nos enterábamos este verano y que ha nacido por iniciativa, como decimos, de los propios jugadores que forman parte de esta plantilla. Una plantilla muy variopinta, con representantes de varias generaciones, también cuenta con jugadores veteranos. Ya nos dio un pequeño adelantamiento en su día Ángel Román, que es el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil y además forma parte también de la plantilla del Señor. De hecho, va a compartir vestuario en el Señor con muchos de los jugadores que él ha tenido a su disposición. Pues vamos a conocer algo más de este proyecto hablando con el que esta temporada va a ser su entrenador, su técnico. Hablamos de Mario Casillas, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Parece que vuestro estreno liguero se va a resistir un poco, ¿no? En principio este fin de semana comenzaba la liga, pero finalmente se va a retrasar como muchas competiciones. ¿Qué sabéis al respecto? Pues nada, hablamos, en Federación nos mandó un comunicado de que en principio no empiezan lo que son las ligas este fin de semana y estamos a la espera de alguna noticia más. De momento no sabemos si es para la próxima semana o hay que esperar algo más. Supongo que todo dependerá, ¿no?, del nivel de alerta en el que quede encuadrado la Sierra de Cádiz, ¿no? O en este caso, entre lo que es la Sierra y la zona de Jerez, ¿no? Exactamente, estamos ahora mismo a expensas de saber un poco cómo va evolucionando el tema este del COVID y nada, con muchas ganas de empezar, tanto yo como los jugadores. Mario, una temporada que supone para ti un doble regreso al Ubrique Unión Deportiva por un lado y a la categoría senior, ¿no?, por el otro. ¿Cómo ha sido posible? Pues bueno, la verdad que sí, que personalmente es un orgullo el poder estar en este proyecto. La verdad que estos chavales decidieron destacar lo que es el equipo Senior B y se acordaron de mí, me lo comentaron y la verdad que lo vi con buen ojo, tanto yo como por parte de ellos y por parte de Ubrique Unión Deportiva. Y la verdad que tú sabes que era un reto, era volver a mi casa, aunque la verdad que siempre de esta casa me han tratado súper bien y para mí era un orgullo y era un privilegio el poder meterme otra vez en este proyecto. Lo pensé, lo hablé donde lo tenía que hablar, lo decidimos y la verdad que de momento muy contento, muy orgulloso y con mucha ganas. Aunque se te veía cómodo, ¿no?, con los pequeñitos, ¿qué ha cambiado para que vuelvas a implicarte con un equipo senior? Hombre, la verdad es que con los pequeños, te digo, los pequeños es una maravilla porque te enseñan muchísimo, Es un rato que echa que después te pones a pensar lo que a preparar el entrenamiento, a verlo, y aprendes muchísimo de cara a lo que es prepararte para entrenar. Y lo que sí a lo mejor echas un pelín en falta es el competir. Yo soy de los partidarios que cuando estás con niños pequeños eres monitor, hay que educar, hay que enseñar valores, hay que intentar de enseñar para que cuando sean mayores puedan competir. Y aquí no, aquí tú sabes que por muy bien que va el juegue, por muy bien que haga, aquí los resultados importan mucho, los resultados son claves y la verdad que esa chispilla es la que te falta, pero sobre todo que me ha tirado más aquí a volver al equipo senior es el grupo de personas que componen el equipo y sobre todo la forma y cómo se ha montado todo lo que es el equipo y demás. un déjà vu, ¿no? Cuando nació el proyecto de Lubrique Unión Deportiva Senior, el de la, ahí estabas metido, fuiste de los primeros que se echó para adelante, y ahora te ves en una situación muy similar, porque los dos equipos, digamos que han nacido por iniciativa de un grupo de jugadores. ¿Hay mucha diferencia con aquel proyecto que dio origen al Senior A hace 7 años? La filosofía parece, en principio, que es bien distinta, ¿no? Hombre, te digo que yo personalmente, sabes que sí, que estuve muy implicado en el inicio del hoy Ubrique de Unión Deportiva Senior, que para mí es un orgullo de que siga ahí. Parecía que iba a ser un calentón de 3 meses, y mira, pues, lo que tú dices, lleva 7 años, se está jugando bien, ayer hicieron un partidazo, y la verdad que eso es una cosa que a mí me alegra verlo todos los fines de semana. Y este proyecto, pues, es similar. También date cuenta, el Ubrique Deportiva Senior también nos está respaldando mucho, lo siguiente, o sea que lo que estamos es aumentando lo que era el club, se morían juveniles, y lo que se ha hecho ahora es aumentar la categoría senior, porque hay niños que desde pequeños están en el Ubrique Deportiva y llegan a juveniles y ya no saben dónde poder jugar. Por la idea o la filosofía es el poder tener un sitio donde jugar y también el poder ayudar a ese equipo senior que te creó hace 7 años. Por lo tanto, es un reto bonito, es un reto que estamos ayudando al equipo del pueblo, que es el Ubrique Unión Deportiva Senior A. Estamos en una categoría, que es la del Senior B, que queremos hacer un buen papel, aunque tú sabes que yo siempre me pongo mis metas, que ahí quedan. Y después, aparte, pues estamos en un club el cual tiene categorías desde lo más pequeñito hasta lo más alto. Entonces, el proyecto es similar, pero yo creo que estas bases están bastante consolidadas. Y yo creo que debe de seguir para adelante y seguirá para adelante. ¿Y a ti qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te atrae de este proyecto nuevo? Hombre, como te digo, el vuelvo, parece que vuelvo a encontrarme lo que pasé hace 7 años. O sea, el volver a crear un equipo senior, el volver a empezar desde abajo. Pero sobre todo lo que me motiva es la ilusión que han venido estos chavales y la ilusión que tiene el Ubrique Unión Deportiva en este proyecto. Entonces, me siento con, entre comillas, la obligación de que no puedo fallar a mi equipo y a estos niños, porque a pesar de la juventud, de los que hay ahí, creo que debutaron conmigo, creo que son 4 o 5 cuando estábamos en los seniors. O sea, que los conozco también. Yo creo que la ilusión que tienen, las ganas que tienen cuando entrenan, los valores que me están demostrando, Mario en la vida podría decir que no a este proyecto. Como entrenador, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Cómo es la plantilla? Bueno, pues la verdad es que la plantilla es joven, a pesar de que tiene 4 o 5 jugadores un poco más veteranos, es joven, pero la veo muy completa. A lo mejor falta quizás un portero más, tenemos solamente a Pedro, pero bueno, creemos que con él podemos pasar la temporada, y desde mi punto de vista la plantilla está está compensada. Está claro que hay que trabajar bastante, la pena es la situación que estamos, una pretemporada un poco rara, pero el equipo más o menos yo lo veo completo, y tú sabes que vendrán momentos complicados, vendrán momentos duros, pero tal y como yo lo estoy viendo y el camino que se está cogiendo, creo que vamos a poder disfrutar nosotros y la gente que, si es posible, pueda vernos. ¿Con cuántos jugadores vais a poder contar esta temporada en plantilla? Pues ahora mismo tenemos 23-24 jugadores, a expensa de la ficha esta del portero que te digo. O sea que estamos entrenando prácticamente todos. Hay 3-4 jugadores que solamente vienen los viernes porque están estudiando fuera, pero bueno, se habló desde inicio, el equipo estaba de acuerdo, y más o menos lo que te digo, sobre 23-24 jugadores, y la verdad que la plantilla está bastante bastante compensadita. Se constata que es este señor es la prolongación de los dos, de los equipos juveniles, ¿no? Es un escalón más, digamos, en la formación de esos jugadores, y que va a permitir que si llegan al primer equipo sea de forma continuada y no haya un cambio muy brusco, ¿no? Exactamente. Lo acabas de expresar perfectamente. Es el siguiente escalón que viene de juveniles, y el escalón donde nosotros nos proponemos, o nuestro trabajo es, además de hacer nuestro buen papel en nuestra liga, el preparar a los jugadores para que puedan debutar o puedan jugar en el equipo senior. Que sinceramente, si alguno llegara o alguno lo hiciera durante el año, para nosotros sería un privilegio el poder decir de que el equipo ha sacado jugadores ya, como está diciendo, jugadores para competir ya directamente, no jugadores para probar y jugadores para que sea una nueva experiencia, sino jugadores que puedan realmente aportar lo que ellos aportan en nuestro equipo, en el equipo senior. En la plantilla contáis con jugadores de varias generaciones. Me refiero a que, bueno, ahí tenéis jugadores que acaban de salir de juveniles, ¿no? Y han entrado en la edad senior. Hay otros algo más mayorcitos. Cuando digo algo más mayorcito, no me refiero a mucho, ¿no? A pocos años que digamos que forman parte de varios años, ¿no? De varias generaciones. Y aparte están los veteranos, como puede ser Ángel, o yo incluso metería a Darío. Sí, más o menos, date cuenta, tenemos como 3-4 jugadores así un poco más veteranos de edad, ¿vale? Algunos, incluso un par de ellos, creo que no han competido nunca en federado, pero La verdad que entrenan y disfrutan, y disfrutamos con ellos igual que con los otros. Después tenemos prácticamente una mayoría de jugadores que no juegan hace 2-3 añitos, y después sí, también tenemos lo que está comentando, gente recién salidita. Pero es lo que te digo, viéndolo entrenar, se ve un bloque, se ve un equipo muy compensado, y sinceramente no, algunos lo dicen, yo hace un siglo que me cojo un balón, pues menos mal que hace un siglo, si lo llegan a coger ayer, yo creo que no estarían con nosotros. Bueno, y el nexo de unión entre, como decimos, el equipo senior y el juvenil, lo tenéis ahí en varios jugadores que forman parte de la plantilla del senior, luego están en el cuerpo técnico de los juveniles, es decir, que vais a mantener un control, vais a estar muy por encima, ¿no?, de lo que son los equipos, y bueno, conociendo perfectamente las necesidades que va a tener uno y otro. Sí, hombre, la verdad que tanto juveniles como senior, pues yo creo que es un bloque. Tanto Darío como Ángel, pues lo entreno yo, y ellos son los entrenadores de los juveniles, entonces fíjate tú hasta qué punto puedo yo tirar también de juveniles, porque la idea no es solamente tirar de jugadores para arriba, también intentar nosotros, en el caso que hiciera falta, pues también tenerlos preparados y tirar de ellos. Yo creo que es una buena forma, es una filosofía bastante buena, creo que es un acierto por parte de la Jurídica Unión Deportiva el apostar por nosotros, creo yo, ahora mismo, a la hora de, por nosotros vamos, me refiero de que yo estoy entrenando y ellos conmigo, porque es lo que tú dices, hay un control más de lleno para los equipos juveniles, por si hiciera falta, pues, tirar de ellos, y nosotros tirar para el equipo senior, que sinceramente creo que todo el trabajo que hacemos es para ellos. Mario, tal como está configurado el proyecto e ideado, ¿se puede asegurar la supervivencia del equipo B en el tiempo sin tener, digámoslo así, cierta dependencia de un grupo en concreto de jugadores? Es decir, ¿la renovación en este sistema estaría garantizada? Hombre, date cuenta, ahora mismo, a día de hoy, con la situación tan complicada que tenemos, contamos con dos equipos juveniles. Ya sabemos que de ahí sale mucha gente para estudiar. Pero también hay gente que se queda aquí en el pueblo, y tenemos siempre la mala gestión a la hora de que esos niños no podían jugar en ningún equipo. Yo creo sinceramente que a nivel deportivo creo que este proyecto puede continuar muchos años, ¿eh? Y después a nivel económico creo que debo aprovechar agradecer a Piel Cabrera, agradecer a Daillo, a Agrocentro Tierra de Cádiz, a Fran Sport y a casi un centenar de comercios que con la que está cayendo nos han apoyado para también poder sacar esto económicamente para adelante. Por lo tanto, date cuenta, deportivamente queremos y económicamente el pueblo también quiere, pues yo creo que esto va para largo, ¿eh? En lo puramente deportivo, Mario, ¿cómo ha sido o está siendo la pretemporada? Porque todavía no habéis podido comenzar. Bueno, pretemporada bien, empezamos prácticamente ya mes y medio con campo. Habíamos estado 2 semanitas antes trabajando un poco por nuestra cuenta, un poco el físico y demás, y la verdad que sí, que me he encontrado el equipo con un poco bastante compensadito, como te he dicho antes, un equipo con muchas ganas, un equipo que con muchos valores, la verdad que lo tengo que subrayar, los valores que tienen, y sobre todo lo que te digo, creo que vendrán momentos malos, pero sinceramente también pienso que tendremos más momentos buenos que malos, ¿eh? Bueno, el equipo va a militar en la tercera andaluza, en el grupo único. ¿Qué te parece la categoría, el nivel que te puedes encontrar? ¿Es similar al que se encontrasteis cuando iniciasteis el proyecto de Lubric Unión Deportiva Señora? Pues la verdad que es una incógnita. Ahora mismo tú sabes que los equipos que hay uno del Campo de Libertad. Tenemos también un equipo de la provincia de Cádiz, o sea, de Cádiz capital, perdón. Tenemos de Jerez, del Puerto, entonces, Puerto Serrano, nosotros. Sinceramente, vamos un poco a ciegas, porque ahora mismo supuestamente serán un equipo veterano, supuestamente, y nosotros somos un equipo muy joven. Entonces, creo que la primera vuelta será un poco a ciegas, veremos más o menos cómo vamos echando en los partidos, la clasificación, y la segunda vuelta donde ya se verá justamente donde a lo que optamos, a lo que no optamos. Claro, porque fíjense los nombres de los equipos: Ciudad de Cádiz, Unión Deportiva Esperanza, Next Stars Fútbol Club, Puerto Serrano, Trebujena, La Roque Puente y Bahía de Algeciras. Ahí, salvo Puerto Serrano, digamos, que es lo que tenemos más cerca, el resto pues son equipos a los que habitualmente no nos enfrentamos, a lo mejor en escalafones inferiores, ¿no? Bueno, Trebujena sí. Bueno, Trebujena. La verdad que es un campo complicado. Uh-huh. Cádiz, ya sabes que sí, en Cádiz hemos estado más de una vez. También hemos estado en el Puerto, yo he jugado varias veces, también con los seniors. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú sabes que los equipos te ponen un nombre ahí, dependiendo quién suelte un poco el dinero, pues ahí van. Uh-huh. O si entre nosotros, pues le ponemos el nombre que nos dé la gana. Uh-huh. Y después también ayer Campo Gibraltar, tú sabes, Campo Gibraltar lo conocemos de sobra también. Por eso te digo que a pesar de la categoría de nombre, a mí no me resulta nada fácil, no por nada, sino por los 3-4 nombres que hemos dicho, y yo creo que la primera vuelta va a ser bonita, porque vamos ya ciegas, y la segunda vuelta donde tú sabes que vamos a ver el equipo donde va a estar, y vamos a ver el equipo un poco más suerte, y vamos a disfrutar más aún de ello. Recordemos que hace 7 años, cuando nacía el proyecto del equipo senior, empezabais, pues, digamos, con la misma forma de pensar, ¿no? Va a ser una categoría difícil, volvemos a competir después de mucho tiempo, pero después se vio que el equipo, el nivel que tenía el equipo, el nivel futbolístico de Lubrique, era superior al que se respiraba en la categoría. ¿No crees que puede pasar algo parecido? Yo te voy a decir como el otro, ojalá que cuando empecemos a competir, pues, nos llevemos esa grata sorpresa, trabajamos y entrenamos para ello. Yo, sinceramente, vamos, tú sabes que tengo mi pensamiento y siempre sabes que creo que mi equipo o el equipo que entreno es de lo mejor que hay, y vamos a esperar la primera vuelta y cuando salemos, si Dios quiere, la segunda vuelta, pues me recuerda esta pregunta y te digo, tú llevabas razón, hombre. Bueno, yo espero que sea así, esperemos. Sí, hombre, sí. Lo estamos deseando porque... No te lo voy a asegurar, vaya a ser que dentro de un poquito me diga, vaya tela. Claro. Pero no, yo confío en... plenamente en este equipo, y yo sé que trabajando como se está trabajando, yo creo que vamos a dar muy buenas tardes de fútbol y vamos a disfrutar mucho. Yo me baso sobre todo en que los jugadores de Lubrique Unión Deportiva B vienen de la misma escuela que los de la, así que más o menos, salvo excepciones, ¿no? Siempre va a haber algún jugador y que individualmente destaque más que los otros, pero salvo excepciones, en general el nivel tiene que ser... salvando las distancias, ¿no? Pues el que responda a la experiencia que ya han adquirido en categorías anteriores, tanto uno como otros. Mario, ¿con qué equipo se van a encontrar los aficionados? ¿Cómo va a jugar tu equipo? Bueno, mi equipo ya sabe, un poquito más o menos la idea de fútbol que yo tengo. También aprovecho también para comentarte de que Manuel Hidalgo está conmigo también en el cuerpo técnico, está Adolfo Cabrera y está Fran Rodríguez, están ellos conmigo los tres. Y la idea que tenemos, pues ya sabes, nosotros nos gusta tener mucho balón, nos gusta presionar arriba, nos gusta jugar fútbol, nos gusta mucho las bandas, nos encantan, y sobre todo el que corra el balón, que toquemos mucho balón, que participen todos los jugadores, y sobre todo que se trabaje en el campo. Sistema de juego y demás, yo creo que más o menos, como tú dices, yo, el que me conoce o el que ya nos ha visto, más o menos tiene... creo que nos tiene un poco, tiene la idea de cómo trabajamos y a lo que nos gusta jugar, y nuestra meta es esa, intentar de ver el equipo Senior B haciendo buen fútbol, haciendo disfrutar a la gente y disfrutando sobre todo los jugadores. Claro, y tendrá imprimido ese carácter de filial, como tienen todos los filiales, ¿no? Que lo que buscan principalmente es que sus jugadores jueguen bien y que si alguno puede dar el salto, pues mejor que mejor, porque el objetivo es la formación. Exactamente, Jesús. Pues la verdad que sí, que lo que tenemos que trabajar sobre todo, ponerle a los jugadores al día, a la hora de si el día de mañana necesitan el equipo senior algún jugador para poder echar un cable, pero no de nuestra categoría. Pero nosotros queremos también el estar preparado, hacer un buen año en nuestra categoría, y si hay que echar cable al equipo senior, pues ya sabes, estamos trabajando para ello. Y esta es una pregunta que quizá pues no haga falta ni responderla, porque todo el mundo espera que, o se imagina que será así, ¿no? Los chavales, ¿cómo los ves de ánimo? ¿Están ilusionados con el proyecto? Buf, no te digo nada, ¿sabes? Lo que quieren es entrenar, empezar la liga, jugar, y sobre todo lo que yo, el valor o sobre todo la virtud más grande que le estoy viendo es el sacrificio y las ganas que le están poniendo. Yo creo que va a ser clave en que los resultados al principio nos acompañen, y si es así, yo creo que vamos a pasar un buen año, sobre todo por las ganas que tienen y por el buen grupo que hacen, ¿eh? Uh-huh. Cambiando de asunto y en referencia a lo que comentabas antes, Mario, la manera de funcionar que va a tener el equipo en el plano económico será similar a la del primer equipo, es decir, autogestionado por los jugadores, que van a pagar una cuota, que vais a contar con anunciantes, vais a poner a la venta, de hecho ya están puestos a la venta los abonos para la temporada y además pues con la parte que os tocaría de la subvención. ¿Esa va a ser la manera de sufragaros? Sí, más o menos la he comentado, estamos ya sabes con el tema de papeleta, estamos con el tema de abonos, con lo que te he comentado antes de la gente que está patrocinando al equipo, tanto en para el tema de la ropa como para lo que es publicidad, para la cartelería de los partidos. Uh-huh. Y también pues, aprovecho también para agradecer a todos aquellos abonados que date cuenta que sin saber si pueden vernos o no, ya directamente nos han comprado el abono para de una forma colaborar de una forma en la oscuridad, como yo digo, y también ellos hay que agradecerles el que quieran. Y por otro lado, si te digo, Jesús, que también nos sentimos muy respaldados por el Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Por el club, vamos, también hay que dejar claro que ellos han apostado también por este proyecto y también están al tanto de nuestras cuentas, están también ayudándonos en todo lo que pueden, y yo creo que es bueno para el pueblo tanto de que el Unido Unión Deportiva esté ayudando al equipo senior como de equipo senior esté en colaboración con el Unido Unión Deportiva. Iba a comentar que ya precisamente hace un par de semanas hablábamos con Ángel Román y sobre su equipo juvenil también hablamos, pues porque salió a colación, ¿no?, lo de que iba a ser este proyecto del señor B, y nos comentaba que claro, que el equipo, el señor B, va a estar más ligado a la entidad, a lo que es al club, al Ubrique Unión Deportiva, que tal como se diseñó en un principio el señor A, ¿no? Sí, correcto. Estamos hablando de que el organigrama es de juvenil pasa al senior, es decir, el Ubrique Unión Deportiva senior tiene desde equipo prebenjamines, ¿no?, si no me equivoco, hasta equipo senior, o sea, uh-huh, somos uno más, aunque la forma de intentar lo que estamos haciendo los jugadores echando un cable económico, porque vemos también que sería injusto que el dinero de los pequeños se gastaran en nosotros, pues entonces lo que estamos haciendo es aportando todo lo que podemos en el tema económico, pero sobre el régimen de la Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Por lo tanto, creo que, te repito, es un acierto, y también agradezco que la Ubrique Unión Deportiva dé el paso este y estén tan implicados como hasta ahora lo están. Para hacernos una idea, Mario, ¿qué presupuesto se necesita ahora para militar en Tercera Andaluza, un equipo senior? Yo creo que lo menos, claro, la categoría es un poco más corta, son 8 equipos, date cuenta, lo menos faltan 5 o 6 desplazamientos o 5 o 6 partidos más. Uh-huh. Pero yo calculo sobre entre 10 o 14 tiene que estar seguramente, ¿eh? Uh-huh. Tema de árbitros, fichas, el desplazamiento, yo creo que más o menos tiene que andar ahí, no te puedo decir justamente, sí, sí, sí, pero más o menos por ahí tiene que andar, Jesús. Y con cuenta que también hay que comprar equipaciones nuevas, fichas, como le estoy diciendo, el tema de pagar árbitro, yo creo que por ahí tiene que andar, ¿eh? Sí, sí, sí. Antes nos comentabas que, bueno, que son varias las empresas que se han sumado a vuestro proyecto. ¿Tenéis un sponsor principal? O más o menos todas son como aquella vez, ¿no? Como yo siempre hago referencia porque ha sido precisamente la situación parecida que vivimos hace 7 años cuando nació el equipo, que claro, ustedes pasasteis con pequeñas aportaciones de muchas empresas. ¿Esta vez es igual o contáis con alguno que...? Sí, no, más o menos es la misma iniciativa, como te he dicho, un poco más los sponsors de... que te he dicho antes, en el tema de la ropa han aportado algo más. Uh-huh. Y después pues el granito de arena de cada empresa. Date cuenta, tenemos cerca de 100 patrocinadores para lo que es la cartelería. Sí. Y sinceramente el equipo se está haciendo, o se ha hecho, ya que al día de hoy es muy complicado encontrar a alguien que te aporte una gran cantidad de dinero, pues con lo que cada establecimiento, cada patrocinador nos puede dar, bien, bien, ¿sabes? Entonces estamos un poco cogiendo granito a granito y hasta completar lo que es el equipo en sí. Mario, ¿hay algún lugar físico donde se pueda adquirir el abono o sois los jugadores y componentes de la plantilla a los que hay que acudir para adquirirlo? Ahora mismo estamos los jugadores, como tú sabes, como siempre más o menos se ha hecho. Los jugadores en sí llevan en lo alto los abonos y los van vendiendo, que también aprovecho también para intentar dar un empujoncito más, porque estamos casi llegando a los 150, que pues nos pusimos la meta a los 200, y estamos casi en 150. Vamos a intentar ver si conseguimos 200, pero claro, una parte importante es que el socio, el abonado, pueda venir a vernos y yo creo que cuando levanten esto, que creo que venceremos, yo creo que la gente se animará y llegaremos a los 200. El precio es de tan solo 10 euros. Lo decimos para, euros, nada más, para sí, que, los, bueno, que pueden colaborar los oyentes que quieran, los aficionados con esta iniciativa. Para ir despidiéndonos, Mario, ¿tiene el señor B jugadores que podrían estar jugando tranquilamente en la primera andaluza? Yo creo que sí. Yo creo que el grupo que tenemos, creo que hay una gran parte creo que sí, que el nivel que tienen van a demostrar que están para jugar en categorías superiores. Y de hecho te digo que tengo ganas de empezar a jugar, porque creo que nos van a ayudar, nos van a alegrar muchísimo, nos van a dar muy buenas tardes de fútbol, y sobre todo me gustaría de que todo saliera bien, porque sinceramente los chavales se lo merecen, ¿sabes? Las ganas que le están poniendo a este proyecto y el ímpetu y la forma de trabajar que tienen y la ilusión, creo que ellos se lo merecen, Bueno, tú en tu faceta de entrenador, de formador, pero nosotros que te conocemos sabemos que te gusta mucho competir también, ¿no? En este sentido, ¿qué objetivos te marca para este primer año? Creo que ni te lo digo, ¿no? Eso creo que tú sabes que más o menos mi objetivo es que los jugadores que entrenamos disfruten, eso es la prioridad, y si podemos aportar el granito de arena al equipo, al señor A, para que cumplan también su objetivo. Y yo sinceramente mi objetivo es subir de categoría. Creo que es alto, me lo pongo un poco alto, pero bueno, si no nos optamos a retos altos, grandes, pues mejor no meternos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, ya decimos que es un equipo de reciente creación, pero claro, el resto de equipos pues estarán a lo mejor en situaciones parecidas, si no por nombre, por plantilla, seguramente muchos de ellos también se estrenen este año en esta tercera andaluza, porque es la primera categoría a la que se accede cuando se crea un equipo que quiere competir. Pues Mario, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, que nos alegramos mucho de escucharte, que nos parece precioso el proyecto en el que se habéis embarcado unos cuantos, y que, como tú bien has dicho, esperemos disfrutar y de buenas tardes de fútbol esta temporada con vosotros, ¿eh? Muchas gracias a tú, y ya sabes, lo que siempre te digo cada vez que me invita a hablar un ratito, agradecerte también que ustedes sois parte importante del proyecto y sois parte importante del deporte en Ubrique. Gracias también a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, tío, hasta luego. Bueno, y con este nuevo proyecto, que es la principal novedad que va a tener esta temporada el fútbol ubriqueño, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su segunda edición. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.